a peregrinar para que el trasplantado tuviera una identidad propia dentro de la sociedad. ¿Y ahora es una realidad esto o cree que es factible ya? Ahora es una realidad porque gracias a la voluntad mayoritaria, por unanimidad, se votó esta ley en adhesión a la ley nacional, en donde tiene sus modificaciones por ser la Rioja, indudablemente, a través de la obra social provincial, de que va a tener una cobertura de 100%, no solo en lo inherente al trasplante, sino también a cualquier otra patología que el trasplantado tenga. ¿Cuántas personas hay en esa condición acá en La Rioja? Y tenemos 361 personas que ya fueron trasplantadas. Tenemos 146 personas en lista de espera, que están esperando un órgano o un tejido para poder mejorar su calidad de vida o para seguir viviendo. Y tenemos 100 personas que van a ser incorporadas en lista de espera, que en estos momentos se están haciendo estudios para que puedan ser incorporados. Quiere decir que ahora van a tener este beneficio, como también el acceso a la vivienda, ¿no? Exactamente. Boleto gratuito para que ellos puedan ir a las otras provincias para que puedan tener sus controles, la vivienda que tenga en condiciones especiales, que es el 2% de todos los planes, la cobertura indudablemente de la obra social. Los que no tienen obra social, el Ministerio de Salud se hará totalmente cargo. Así que bueno, sí, contentos. Positivo. Y bueno, de ahora todas las familias, las personas que han sido trasplantadas ya cuentan con este beneficio a partir de la promulgación por el gobernador, ¿no? Así es, así que invitamos a todos los pacientes que están en lista de espera y trasplantados que se acerquen por las oficinas de Cucaylar para que nosotros le podamos dar la credencial de trasplantado. ¿A dónde es eso? Nos encontramos en el Hospital Vera Bayo, en el pasillo central, al lado de la capilla. Muy bien, muchas gracias. No, señor.